Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este espacio maravilloso. Mi nombre es Fairuz y les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos en este espacio. Como les digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque estas las vamos a estar respondiendo en directo con nuestra especialista del día de hoy, que les voy a contar un poquitito para quienes no la conocen. Ella es Iris Carbonelli, ha estado con nosotras, es una gran amiga de Mindalia y nos trae el siguiente tema, mensaje pleyadiano. ¿Quién era Jesucristo y cuál era su legado? Para quienes no conocen a Iris, ella tiene un máster en economía y neurociencia y así como terapeuta de la quinta dimensión. Contactada y conectada por los seres de luz, fue iniciada en el camino espiritual por su abuela, una sacerdotisa ancestral, sensitiva y clarividente. Así que voy a darle la bienvenida, Iris. Qué gusto que estés con nosotros hoy. Hola, querida Fairuz, ¿cómo estás? Pues gracias a Mindalia y a toda esa comunidad, a toda esa familia de Mindalia Televisión que en este momento nos está viendo. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad para seguir compartiendo estos mensajes que estos maestros de hermandad blanca, así como los pleyadianos, nos van entregando. Muchas gracias, Fairuz. Gracias. Muchas gracias a ti, Iris. Y quiero que nos cuentes, por favor, háblanos de Jesucristo como ser de luz. Perfecto. Primeramente, quiero retomar parte de nuestra historia hace muchísimo tiempo para que nos ubiquemos hasta la llegada de Jesús el Cristo a nuestro amado planeta. A través de los mensajes, a través de las comunicaciones de la hermandad blanca, de estos seres, especialmente de los pleyadianos, quienes mantienen contacto y comunicación conmigo, pues me dijeron lo siguiente, que después del hundimiento de la Lemuria y la Atlántida, cada cierto tiempo, exactamente cada 2000 años, iría viniendo un Cristo a la Tierra, a nuestro amado planeta, para que pueda ayudar en todo el proceso de evolución, de despertar. Pero da la causalidad que ese mismo Cristo ha tenido que ir viniendo muchísimas veces, reencarnando, ayudando a la humanidad a elevar su vibración y a seguir avanzando desde aquellos tiempos, desde aquellas épocas. Estamos hablando desde el hundimiento de la Lemuria y la Atlántida. Es así que ha ido viniendo Jesús el Cristo a nuestro planeta, reencarnando en varios cuerpos, reencarnando en varias, digamos, comunidades. ¿Para qué? Para que posteriormente viniera y pudiera cumplir esa gran labor que ha sido encomendada. Primeramente, Jesús el Cristo, para que pudiera venir, se ha ido preparando porque ha sido parte de un gran plan. Estamos hablando de un plan de luz, de un plan donde estos seres estelares, estos seres llamados dioses, o que nuestros ancestros los han llamado dioses, tenían que sembrar esa semilla crística a través de un ser muy, muy, muy especial como es Jesús el Cristo, que él pertenece a una conciencia muy elevada y tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse carne y hueso aquí en la Tierra para que nos dejara esos códigos del Cristo, para que nos deja todo, para que nos legara esa información del Cristo. Por eso que estos seres estelares, estos seres cósmicos, la hermandad blanca, ha ido acompañando a través del tiempo la preparación, la venida de este ser tan evolucionado y de una altísima vibración. Es por eso que han ido preparando en la comunidad de los esenios su venida. En ese momento, todo como el plan ya estaba diseñado, ya estaba visto, pues tenía que venir a través precisamente también de una mujer, de una madre, que es su madre, una mujer igualmente de una alta vibración, porque sólo así podía a través de ella reencarnar esta esencia, reencarnar este Cristo en su vehículo físico y hacerse hombre para que viniera aquí a la Tierra. Y es así que la comunidad esenia se ha preparado desde hace cientos y cientos de años la venida del Cristo. Cuando estuve en ese proceso de venida y de preparación, por supuesto que los seres estelares, la Hermandad Blanca, ha ido conectando con toda esa comunidad esenia, ha ido conectando con los padres de Jesús el Cristo que serían aquí en la Tierra. Y es por eso que su madre, María, ha sido comunicada de que ella sería la madre del Mesías, sería la madre del Cristo que vendría a través de ella. Ella ya lo sabía, porque justamente se estaba preparando para todo eso en la comunidad esenia. Pero hay algo importante, que Jesús el Cristo tenía que venir acompañado de su alma gemela. Por lo general, las almas gemelas aquí en la Tierra no se reencuentran muy fácilmente. ¿Por qué? Porque simplemente somos almas complementarias. Porque también eso es un concepto que también me lo han aclarado estos seres a través de comunicaciones, porque a veces nosotros pensamos, cuando estamos aquí, pues estamos aquí con mi alma gemela, yo me he encontrado con mi alma gemela. ¿Por qué? Porque en ese momento crees que estás muy enamorado, muy enamorada, y crees que es tu alma gemela. En realidad, no nos encontramos con nuestra alma gemela aquí en la Tierra, en la tercera dimensión. Ya nos encontramos con nuestra alma gemela en el plano más superior, cuando vamos a llegar a Cristo, cuando vamos a llegar a la conciencia misma. Pero Jesús el Cristo vino con su alma gemela porque tenían que hacer una labor muy importante aquí en la Tierra, porque nuestro amado planeta estaba pasando, tenía que entrar a una era, a la era de Piscis, que era una era muy densa, donde gran parte de todos los acontecimientos iba a ser muy muy intenso para la humanidad. Es por eso que durante toda esa era de Piscis, pues se ha ido viviendo acontecimientos, guerras, conflictos, conquistas, invasiones, muchísimas cosas que se ha ido dando en nuestro planeta durante esos 2000 años. Entonces, antes de todo ello, tenía que venir Jesús el Cristo con una gran misión. Y parte de esa gran misión era que justamente una de ellas, que en esta era de Piscis, en esta era de ese oscurantismo que ha pasado en nuestro amado planeta y, por supuesto, nuestro sistema solar también, tenía que venir un ser, un faro de luz para que nos dejara y nos legara códigos de amor, códigos de mucha enseñanza para que nosotros recordáramos y, posteriormente, los siguientes años o el siguiente tramo de ascensión lo recordaríamos mucho más como en este tiempo, ¿no? Entonces, es así que ese gran legado de Jesús el Cristo ha sido el amor, ha sido esa evolución conjuntamente con su alma divina o con su alma gemela, que ha sido María de Magdala, para que hicieran y sembraran esas semillas aquí en la Tierra. Es por eso que la Iglesia y otros grupos espirituales lo han ido conociendo como el Mesías, como el Salvador, pero en realidad era mucho más que todo eso, porque él estaba viniendo para que iluminara a los humanos y para hacernos recordar esencialmente esa energía crística que todos nosotros tenemos. Esa era otra de sus grandes misiones, porque nosotros los humanos, cuando fuimos, digamos, creados por estos dioses aquí en la Tierra y fuimos ubicados aquí en la Tierra, pues en nuestra esencia se ha introducido esa esencia crística. Por lo tanto, nos habíamos olvidado tanto y tanto que nosotros éramos parte de todo ello y teníamos esa esencia crística, por lo tanto tenía que venir un ser crístico muy evolucionado, de alta vibración, para que nos hiciera recordar que nosotros los humanos que estábamos aquí en la Tierra teníamos esa esencia crística, podíamos conectar con ese Cristo, porque en realidad esa esencia crística es de alta vibración, que pertenece a esa conciencia infinita del universo o que corresponde a la mismísima conciencia, y que son esos seres crísticos que se van desplazando por todo nuestro universo en diferentes planetas para precisamente ayudar con todo este proceso de evolución, con todo este proceso de salto cuántico que estamos dando, porque no solamente nuestro planeta está dando ese salto cuántico, sino que también está dando todo nuestro sistema solar y, por supuesto, nuestro universo local. Es por eso que Jesús, el Cristo, nos ha dejado ese legado maravilloso, ese legado muy, muy especial aquí en la Tierra. Y voy a recordar que cuando él estuvo a punto de nacer, o cuando María, su madre, estaba a punto de dar a luz a este niño, pues precisamente los seres estelares, los seres cósmicos de demanda blanca, estuvieron atentos al parto, porque sabían que tenía que ser el parto en un lugar muy distante de la ciudad, del pueblo, para que ellos pudieran intervenir y pudieran ayudar. Y es por eso que los Reyes Magos, cuando en ese momento ellos habían sido comunicados de que ya venía el Mesías, o estaba por nacer, o había nacido el Mesías, el Salvador, ellos han ido en busca de él, y justamente ha sido diseñado por una nave que les ha ido guiando para que llegaran hasta el lugar donde estaba ese niño Dios, donde estaba ese Mesías, ese Salvador. Y esa nave, en forma de una estrella, es la que se ha instalado justamente encima de donde estaba Jesús el Cristo. Pero para su nacimiento, pues ha sido utilizado una alta tecnología y una cirugía muy especial que lo han realizado en María para que este niño naciera y viniera aquí a la Tierra como debería ser, como un Dios, como ese ser crístico, para que todos los códigos o todo lo que él había traído no se olvidara y recordara todas sus vidas pasadas. Por eso es que cuando yo pregunté a estos seres y les he dicho, ¿y por qué ha nacido de una mujer virgen, por ejemplo, Jesús el Cristo? Era precisamente para que toda la información y todos los recuerdos, todo lo que ya había evolucionado, esa alma tenía que recordar, y lo tenían que realizar a través de una intervención quirúrgica de alta vibración, de alta tecnología espiritual en María, que han utilizado para que el niño saliera de su vientre, pero con mucha facilidad y recordando todo lo que él había sido. Eso es lo que no pasa, por ejemplo, con nosotros, con los humanos. Cuando nosotros nacemos comúnmente, pues aquí en este planeta Tierra, venimos, pero con los ojos vendados y no recordamos nada. Pero Jesús el Cristo recordaba, lo tenía perfectamente desde que era niño, desde que era bebé, conocía perfectamente todo lo que había venido, cuál era su misión, por qué había venido, para qué había venido, qué es lo que tenía que hacer, sabía perfectamente qué cosas tenía que él realizar en este tiempo. Sin embargo, durante su estancia aquí en la Tierra, ha ido desarrollando o ha ido recordando varias habilidades cuando ya estaba siendo adulto, que lo ha ido practicando y lo ha ido poniendo en práctica en su vida pública durante los 3 años, desde los 30 hasta los 33. Sin embargo, Jesús ha ido dejando muchísima información y se ha ido preparando en algunos otros lugares donde él también podía hacer bilocaciones y podía estar en muchos lugares a la vez en nuestro planeta. Es por eso que durante su estancia en nuestro amado planeta aquí en la Tierra, él aparentemente no estaba durante esa preparación en su país de origen de nacimiento, sino que muchos dicen que ha estado en la India, muchos dicen que ha estado en otros lugares. Efectivamente, él ha estado en muchos lugares, pero haciendo una labor y un trabajo muy importante, porque en sus anteriores reencarnaciones, en esos lugares que él había dejado información, estaba recordando y estaba descodificando para que después lo compartiera cuando hiciera su vida pública. Es por eso que Jesús, el Cristo, pues es un ser que dijo que nos dijo a nosotros los humanos, ustedes también son dioses en potencia, que cuando ustedes empiecen a recordar, empiecen a evolucionar, igual harán las mismas cosas que yo hago, incluso mejores serán. Por eso que nosotros tenemos esa energía y esa conciencia crística, la que tenemos que activar en este tiempo. Y eso es precisamente parte de nuestra evolución, parte de nuestro despertar durante todo este tiempo, querida Fairuz. Si tienes alguna pregunta o algo que podemos hacer, un feedback, pues adelante. Pues fíjate que hay varias preguntitas muy interesantes por acá en el chat y quiero traer una de estas porque así vamos a ir enriqueciendo la charla, ¿sí? Y José Lomeli desde Estados Unidos nos pregunta cómo activar esos códigos en nosotros. Vale, pues gran parte de esos códigos se encuentra en nuestro ADN. Precisamente, ya hace mucho tiempo yo voy desarrollando y voy trabajando con mi ADN, con todas las capas de nuestro ADN, porque los científicos dijeron que aparentemente en ese otro 90% que no lo utilizamos de nuestro ADN están justamente esos códigos, están toda esa información. Y a través del ADN, porque según los científicos, nosotros solamente utilizábamos el 10% de nuestro ADN. Sin embargo, en ese otro 90% hay información muy abundante y muy poderosa para que nosotros podamos recordar esos códigos. Se hace a través de varias técnicas, a través de varias conexiones, a través de varias reconexiones con tu ADN para que puedas activar esos códigos. Uno de ellos es en este tiempo, por ejemplo, es utilizar la energía solar para que uno pueda activar esos códigos, pero lo tienes que hacer con algunas técnicas y conectando con toda esa información que está llegando a través de nuestro sol, porque recuerden que nuestro sol es un gran portal y a través del cual está llegando toda esta información que nosotros podemos activar a través de esto y varias técnicas más nuestro ADN, que ahí está toda la información. Y ya hace años, para los que no me conocen o no saben, parte de mi vida, pues he ido pasando por experiencias muy, muy, digamos, de tercera dimensión, muy, muy complicadas, así como cuando tenía 19, 20 años tenía un cuerpo físico totalmente enfermo, totalmente desequilibrado, y es allí donde estos seres estelares me van dando pautas, mensajes, y he ido trabajando con mi ADN hace muchísimo tiempo, lo cual no he requerido pues ingresar a un hospital, tampoco ser operada ni intervenida quirúrgicamente con la medicina científica, pues he logrado reconectar mi ADN, he logrado reconectar mi cuerpo físico, mi vehículo físico, mis órganos, mis cuerpos, mis sistemas, y no solamente eso, sino que también recordar y reconectar varias vidas, otras experiencias de vida a través de la reconexión de lugares energéticos sagrados. Y eso lo podemos hacer los humanos. Solamente tenemos que despertar conciencia y tenemos que abrir el corazón. Iri, gracias. ¿Hay alguna herramienta? Nos estás diciendo que para poder nosotros experimentarlo también necesitamos despertar conciencia. ¿Hay alguna herramienta o algo que te haya podido ayudar a ti en este proceso? Por supuesto, hay muchas. ¿Saben qué? Lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestro árbol familiar, el ADN familiar. Porque a veces nosotros que estamos en el camino espiritual y muchas personas, muchas almas que conectan, que canalizan, que contactan, lo primero que queremos hacer, yo también lo he hecho eso, pero luego he tenido caídas y caídas mucho más fuertes, porque cuando estamos en el mundo espiritual siempre queremos estar arriba, queremos conectar y queremos estar allí, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por la raíz. Y la raíz fundamental, importante, es nuestra familia. Porque dentro de nuestra familia está todo ese proceso de sanación, todo ese proceso de evolución. Tú solamente pregúntate cuál es el vínculo con tu familia, con tu árbol familiar. ¿Cuál es la relación con papá, con mamá, con tus hijos, con tu pareja, con tu expareja? ¿Cuál es ese vínculo que hay? ¿Estás bien? ¿Hay una relación muy bonita con ellos? Entonces, si la respuesta es que hay situaciones, hay problemas, hay experiencias que no se pueden resolver, pues hay que empezar solucionando y resolviendo eso. Precisamente cuando yo estaba en todo este camino conectando, yo decía, yo me quiero ir de este planeta, yo quiero estar allá, a mí no me pertenece este mundo, este planeta, no quiero estar aquí. Y ellos me dijeron, no, tú no te tienes que ir sin antes haber sanado, liberado a lo que has venido a hacer. Y ese mayor trabajo está en tu familia. Entonces, la herramienta más poderosa, primero, es el perdón. Es el perdón desde el corazón. Tienes que abrir tu corazón para perdonar, para redimir todas las experiencias que has vivido al interior de tu árbol familiar y también al interior tuyo. Obsérvate, si tienes algunas situaciones y algunos conflictos a nivel familiar, pues es momento de empezar por allí. Y cuando empiezas por allí, todo empieza a crecer, todo empieza a florecer, todo empieza a expandirse y todo empieza a abrirse de una manera muy armoniosa, muy bonita, muy dulce, y puedes empezar a reconectar todos tus dones, todas tus capacidades con tu ADN, porque allí está la base. Entonces, tenemos que, lo primero, perdonarnos y perdonar. Aunque en la quinta dimensión ya no se necesita el perdón, pero cuando nosotros estamos aún en la tercera dimensión, en este planeta, y estamos con resentimientos, estás con algunas situaciones que te duelen, que no estás en paz, pues tienes que empezar por allí. Porque ya cuando vamos a ingresar a la quinta dimensión, o muchas almas que están en la quinta dimensión, ya no es necesario ni siquiera el perdón, porque lógicamente y obviamente ya no vas a cometer esos errores aparentes, entre comillas, porque fueron activadores para que uno despierte y tú sigas en este camino tan hermoso de evolución. Porque a veces uno dice, bueno, pues es que yo soy humano, yo he venido aquí a vivir esta experiencia, pero ¿por qué me toca vivir tanto dolor? ¿Por qué me toca vivir tanto sufrimiento? ¿Por qué me toca vivir esta enfermedad? ¿Por qué me toca vivir esta discapacidad? ¿O por qué me toca vivir? ¿No? Y nos preguntamos ese por qué. En vez de eso, pregúntense el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué he escogido a mi familia? ¿Para qué he escogido a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, a mi expareja? ¿Para qué he elegido esta experiencia? ¿Para qué? Para que recordemos el gran valor y lo más grandioso y el primer don que tenemos que activar es del perdón y el amor. Porque solo los que aman de verdad también están en la capacidad de perdonar las experiencias. Pero no solamente vas a perdonar a las personas, sino que también las experiencias y las situaciones en las que estás viviendo. Entonces, esta es una herramienta muy, muy poderosa por la que hay que empezar. Porque puede ser que muchas personas quieran, digamos, lo primero, ¿no? Cuando dentro de las capas del ADN, cuando yo trabajo con el ADN, lo primero, pues también activamos nuestros dones, nuestros talentos, porque son 13 capas. Cada capa tiene talentos, tiene habilidades, tiene un montón de cosas que vamos a ir desarrollando. A veces, cuando vienen algunos hermanos y hacen conmigo los talleres, me dicen, pues lo que yo quiero, lo primero que quiero es activar mi glándula pineal, quiero activar ese poder de ver, de conectar con mis guías. Perfecto, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, pero este canal, para que esté bien conectado, bien enraizado y tú puedas conectar directamente con esa fuente, con tus guías, con todos los seres que te acompañan, tiene que estar preparado y tiene que estar limpio. Tiene que conectar con ese ser crístico, con esa divinidad crística, porque ese canal tiene que estar completamente limpio y conectado. Es esto lo que tenemos que hacer durante todo este tiempo y durante todo nuestro proceso de evolución y de transformación. Otras herramientas, después de realizar toda esta labor, todo este trabajo, pues viene el reconocimiento de que tú eres Dios, de que tú eres también esa esencia crística. Y dentro de ti está esto. Tienes que romper creencias, tienes que romper muchas creencias que te limitan. ¿Por qué? Porque se tiene creencias que te limitan. Por ejemplo, si tú dijeras o yo dijera, yo soy Dios, diría mucha gente, muchos hermanos que están aquí dirían, oye, mira, ¿qué se cree? ¿Quién es? Ella es Dios. No lo digo desde el ego, sino que lo digo desde esa verdad, desde ese amor y desde esa creencia de que tú y yo somos dioses en potencia, somos esos seres divinos que estamos aquí, que hemos venido precisamente para despertar y para ayudar, y en este tiempo aún más, para despertar esa esencia crística, porque Jesús el Cristo dijo que yo volveré en los próximos 2000, 3000 años, volveré, pero se refería a que durante esos 2000 o 3000 años después volvería esa esencia crística, pero no sola, no Cristo a nivel de energía de persona, sino que la esencia crística para que nosotros los humanos en este tiempo demos ese gran salto cuántico del que tanto se está hablando todo este tiempo. Por eso que no tenemos que perder la esperanza, no tenemos que perder la fe, no tenemos que perder todo lo que nosotros tenemos que hacer en este gran momento de ascensión y de despertar. Y por supuesto que actualmente Jesús el Cristo pues está cumpliendo, sigue cumpliendo su labor, sigue cumpliendo su trabajo, sigue cumpliendo su acompañamiento, porque Él nos está acompañando desde esos campos más elevados y más sutiles y nos acompaña para que todos sigamos nuestro camino de evolución, de despertar y de ascensión como estamos viviendo actualmente. Pues, ¿alguna otra pregunta, querida Fairuz? Gracias, gracias Iris, por todo y gracias a toda la familia. No, Iris, qué gusto es escucharte además y poder conectar con todo esto que nos traes y también leer las preguntitas del chat antes de ir con ellas, que están súper interesantes. Quiero, por favor, que nos cuentes o que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre el taller que vas a estar teniendo, que, si no estoy mal, es a principios de enero. Vale, pues muchísimas gracias, querida Fairuz. Sí, efectivamente, para toda la familia que quiera acelerar su proceso de despertar, su proceso de ascensión, su proceso de transformación y que pueda ser abundante aquí en la Tierra, en todas las áreas de su vida, porque hemos venido nosotros a ser prósperos y abundantes en todas las áreas, en salud, en relaciones interpersonales, en la manifestación de todo lo material y lo económico también en nuestra vida, porque eso también se expande a través del amor, pues voy a compartir, voy a desarrollar una edición más el año 2024 sobre la reconexión de las 13 capas del ADN. Es un curso por 4 meses que nos vamos a acompañar desde enero, febrero y marzo para que yo pueda acompañarte, guiarte paso a paso. Voy a compartir 7 módulos con información muy, muy importante y muy intensa para que tú puedas sanar, puedas equilibrar tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y puedas activar cada capa del ADN, pero al mismo tiempo que vas activando tu ADN, vas a conectar con cada potencialidad de tu ADN y también con tus cuerpos multidimensionales. Esto lo voy a empezar esta nueva edición el 13 de enero del 2024 para que pueda acompañarles. Y también le he añadido mentoría, constancia, porque no solamente es hacer el taller un día y ya me olvidé, no, es acompañamiento. Voy a acompañarte todo durante estos 4 meses, aparte de compartir la información para que tú puedas sanar y pueda también resolver tus preguntas. Cada día por el grupo puedes dejar tus preguntas y cada día voy a ayudarte a resolver, aparte del taller en directo, y también vas a tener la grabación y todo lo demás, y voy a acompañarte en todo este proceso maravilloso de transformación y de sanación. Esto va a ser en enero, el 13 de enero. Y en Semana Santa, del 27 de marzo al 31 de marzo, voy a hacer un retiro muy especial aquí en Barcelona, en la montaña sagrada de Montserrat. Perdón, el taller que voy a hacer sobre la reconexión de las 13 capas del ADN es vía online, vía Zoom. Cualquier familia, cualquier hermano de cualquier país lo puede hacer. En cambio, el retiro que voy a hacer en Semana Santa, aquí en la montaña sagrada de Montserrat, voy a hacer sobre los principios y la cosmovisión andina, sobre los ritos del Munaiki, sobre los ritos, porque para los que no me conocen, pues yo tengo un legado ancestral chamánico andino, porque en esta vida he nacido en Perú, porque mi abuela me inició cuando yo tenía 6 años y desde allí tengo la información chamánica andina o esta cosmovisión andina que voy a compartir a través de los ritos del Munaiki, 5 días y 4 noches, en la montaña sagrada de Montserrat, aquí en Barcelona. Por supuesto que son plazas limitadas. Y para toda la familia que quiera saber un poco más, claro, me puede seguir por mis redes sociales, por Iris Mujer Arcoiris, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Iris Mujer Arcoiris, así como pueden visitar mi página web www.concienciaestelar.com, conciencia con ese intermedio. Y allí van a tener muchísima información y todos los detalles de este taller, este curso que va a empezar en enero y el retiro que voy a realizar en el mes de marzo del 2024 aquí en Barcelona, España. Así que muchísimas gracias, querida Fairuz. Gracias. No, Iris, gracias a ti. Y les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que debajo de la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan participar de este retiro y de la formación con Iris Carbonelli. Vamos a ir con algunas de las preguntitas. Y la primera pregunta que traigo por acá es la siguiente. De Johnny desde Perú justamente, y nos dice, ¿en una meditación se puede contactar con Jesús al igual que con los guías espirituales? Por supuesto, cuando estás conectando, cuando estás realizando esa profundización y has entrado en un estado de alta vibración, de conexión, por supuesto que sí, ellos se van a manifestar a través de una meditación, a través de una conexión, a través de los sueños, pero para que sea real esa conexión a través de una meditación, también tienes que volver a preguntar en los sueños y así vas a comprobar. Esto yo lo digo por experiencia propia, porque gran parte de la información que yo recibo es a través de psicografía, es a través de la telepatía, es a través de los mensajes hablados directos, pero también es a través de los sueños y es a través del contacto directo con ellos, a través de sus naves, a través de su presencia. Entonces, cuando recibo algún tipo de este mensaje, yo les digo también, manifiéstense para comprobar este mensaje pues en los sueños o en cualquier otra experiencia. Y es así como se da. A veces lo que en psicografía me han dicho o me han dado telepáticamente un mensaje, pues en los sueños también se vuelve a repetir y me lo vuelven a reconfirmar, ¿no? Es una forma de confirmarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Iris, por responder. Tenemos una pregunta que nos hace José Garrido y es, ¿quién entonces escribió los evangelios que hay? ¿Quién escribió? Por supuesto, lo han escrito o los evangelios han sido escritos por los apóstoles, pero en realidad gran parte de la información ha sido igual recordada, ha sido canalizada por Jesús, el Cristo. Entonces, él mismo ha ido escribiendo y los apóstoles han ido escribiendo gran parte de esta información. Por supuesto que como esto ha sido escrito en un idioma inicial, en el arameo, y ha sido traducido a otros idiomas, al momento de traducir, se ha ido, digamos, interpretando de otra manera algunas cosas y le han dado algún otro sentido, alguna otra explicación a todos estos libros, a todos los evangelios. Porque allí, dentro de la propia Biblia, cuando tú lo lees muy bien, también hay muchos códigos que hay que leerlo y hay que descifrarlo, porque allí hay muchísima, muchísima información. Solo que hay que descodificar y hay que descifrar mucha información, porque mucha información que está en los evangelios no es tal cual se dice allí, sino que hay que descifrar y hay que descodificar lo que se ha querido decir, porque esa era la forma, la manera de poder explicarlo, de poder decirlo. Cuando Jesús el Cristo, pues durante su estancia aquí en la tierra y durante su vida pública, todo lo que ha ido haciendo y lo que ha ido, pues, manifestando, ¿no? Gracias, querida Fairuz, por la pregunta. Gracias a ti, Iris. Tenemos, se me escapó y aquí está. Desde Portugal, la Menchis, no tenemos el nombre, nos dice, llegué tarde y no sé mucho sobre Pleiades ni de la Hermandad Blanca. ¿Ya lo explicaron? ¿O podemos hablar brevemente sobre esto, Iris, por favor, para la Menchis? Vale, pues muy bien. Bueno, tenemos que entender que la hermandad blanca, bueno, en realidad toda la humanidad somos parte de la hermandad blanca, o sea que nosotros pertenecemos a la hermandad blanca, pero hace más de 14.000 años los maestros de la hermandad blanca, 32 seres de luz de distintas civilizaciones del universo, llegaron aquí a la Tierra después del hundimiento de la Lemuria y la Atlántida. Pero vinieron precisamente para acompañarnos a esta humanidad, a esta civilización, en todo su proceso de ascensión y de despertar. Entonces, ellos actualmente están aquí en la Tierra acompañándonos y están acompañando siempre, en todo momento, todo, y ellos saben muy bien todos nuestros pasos y nuestro proceso de evolución del que estamos dando, y siempre nos dan los mensajes motivándonos a que nosotros continuemos, que vamos en buen camino, que tenemos que seguir adelante. Y las Pléyades o los Pleiadianos son parte también de la Hermandad Blanca. Sin embargo, existe una jerarquía cósmica, una jerarquía espiritual donde existe la Confederación de Mundos y la Federación Galáctica. En la Confederación de Mundos, pues hay muchos seres de una altísima vibración que pertenecen a distintas galaxias, que pertenecen a distintos sistemas solares, y estos son esa Confederación de Mundos. Pero en nuestra galaxia hay una Federación Galáctica que también son los representantes más evolucionados de todos los sistemas solares de nuestra galaxia, que están en ese proceso de evolución, que están acompañando este proceso de evolución y de salto cuántico que estamos dando. Porque recuerden que no solamente somos los únicos los que estamos, dando ese salto cuántico, sino que es todo nuestro sistema solar, toda nuestra galaxia y, por supuesto, el universo. Es por eso que los Pleiadianos también son parte de la Hermandad Blanca, son parte de esa confederación, de esa federación galáctica, que nos están acompañando aquí en la Tierra y están haciendo muchísima labor por nosotros. Pero, y no solamente ellos, porque hay varias razas, varias civilizaciones que pertenecen a esta confederación de mundos y a la confederación galáctica, como los arcturianos, apunianos, sirianos, los orioninos, los pleiadianos, los sirianos, o sea, muchas, muchas civilizaciones que están aquí en la Tierra, que están acompañándonos. Así es, gracias, querida Fairuz. A ti, Iris, hay varias preguntitas sobre María. Así que alguien dice por allí, cuéntanos un poco sobre María Madre, y alguien nos dice, ¿María Madre encarnó también con su alma gemela? Claro, en realidad han sido tres generaciones que han reencarnado con sus almas gemelas. La madre de María, luego Jesús y, por supuesto, los abuelos de Jesús también. Entonces, se han ido preparando desde tres generaciones pasadas esto, pero justamente esto, no solamente desde hace tres generaciones, ¿no?, pero ya la generación de Jesús, donde iba a nacer, ya fue mucho más antes, ¿no? Pero las tres últimas han venido con sus almas gemelas para que puedan aportar esta gran venida de este gran maestro, de este gran ser de luz aquí a la Tierra, como es Jesús el Cristo. Gracias, querida. Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos hace Yanni, y es sobre el taller. Dice, ¿qué pasa si aún no he sanado heridas familiares? ¿En el taller también se hace este proceso? Por supuesto, por supuesto. El primer módulo de la reconexión de las 13 capas del ADN es la reconexión del ADN familiar. Empezamos por allí. Por eso que es un curso completo, es integral, completo, completo, completo. ¿Por qué? Porque allí trabajamos primero la reconexión del ADN familiar, luego trabajamos tu registro akáshico individual para que tú puedas recordar otras vidas, para que tú puedas estar allí, pero también trabajamos con tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, y así sucesivamente las siguientes capas vas a ir recordando quién eres, a qué has venido, para qué estás aquí, y vas a ir comprendiendo, entendiendo cuál es tu propósito, tu misión de vida, y después vas a ir evolucionando, creciendo para despertar en ti esa esencia crística, para ir despertando en ti ese poder de sanación, para ir despertando en ti ese equilibrio entre lo sagrado femenino, lo sagrado masculino, y para que despiertes en ti ese poder de sanación. Y además reconectar con el no tiempo para rejuvenecer y para no envejecer muy rápidamente aquí en este plano de la tercera dimensión. En realidad es un taller completísimo, por eso yo les invito a que visiten mi página web que está debajo de este enlace, como lo ha dicho Fairuz, www.conciencestelar.com. Ahí está todo el contenido de este curso, los 7 módulos que lo vas a ver, que es un contenido pues muy, muy, muy especial que te ayudo desde la reconexión del ADN familiar. Así que no te preocupes, que vas a ir sanando todo. Y después de eso, por eso que han habido muchísimos cambios, transformación durante todos estos años que he ido compartiendo este curso. Gracias, bueno, por la pregunta. Ya lo saben todos, no hay excusas para no participar. Aquí debajo, en la descripción del video, van a tener todos los enlaces de contacto de Iris. Iris, tenemos una preguntita más de Sonia y nos dice, ¿cómo podemos conectar con seres pleyadianos? Lo primero que tenemos que hacer es elevar nuestra vibración. Porque recuerden, nosotros como seres humanos que estamos aquí en la Tierra, somos muy emocionales y tenemos nuestro ego. Y nuestro ego muchas veces no nos permite conectar, no nos permite abrirnos a esa conexión multidimensional que del universo y también de estos guías, de estos seres pleiadianos, de estos seres que están aquí acompañándonos. Por eso que lo primero es transformarte a ti misma, elevar tu vibración. Y luego de eso, automáticamente tú vas a empezar a sentir la conexión, la comunicación de tus guías, porque tienes que empezar con tus guías. Y después, cuando tú estás en esa vibración, los seres van a empezar a comunicarse contigo, se van a ir manifestando, presentándose en tus sueños, con mensajes. Tú vas a pensar en un momento, ay, ¿qué serán mis pensamientos? ¿Qué será lo que me está pasando? ¿O cómo me están hablando? Que ya te vas a ir dando cuenta cómo van a ir dándote los mensajes. Pero hay que estar muy atentos y hay que abrir nuestro corazón para empezar a conectar con ellos. Muchas gracias, Iris, y quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando acá en el directo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido maravilloso como siempre. Iris, te invito a que cierres este espacio con un último mensajito para toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto. Querida familia, pues justo estamos a poco de pasar este año y empezar un año nuevo, 2024, totalmente elevando nuestra vibración y conscientes. Recuerden lo que dijo Jesús el Cristo, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero saben que desde la iglesia, desde otros lugares, nos han enseñado primero amar a nuestro prójimo, pero nos hemos olvidado como a ti mismo. Quiere decir que primero tenemos que empezar a amarnos nosotros para después amar a nuestro prójimo, porque yo no puedo dar algo que no tengo. Porque si tú te amas, si tú tienes esa capacidad de amor propio, de ese amor inconmensurable hacia ti, pues vas a tener la capacidad de dar ese amor, de expresar, de manifestar a cualquier persona, a cualquier ser humano que está a tu alrededor y con los que tú conectas, con los que tú contactas. Por eso que ámate a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo, como lo dijo el Maestro Jesús. Gracias, querida familia de Mindalia. Gracias, pues, querida familia que estáis aquí, muchísimas gracias. Si queréis más información, ya sabéis, síganme en mis redes sociales como Iris Mujer Arcoiris, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Allí van a tener más información. Gracias, gracias, gracias. Y con este último mensajito, Iris, despedimos este espacio maravilloso. Los invito a que se queden para la próxima entrevista acá en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Recuerden que este video queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.